de opinión. Estamos retornando con la segunda parte del programa Opinión, ¿verdad? Queríamos mencionarles lo siguiente. ¿Saben ustedes que hubo una... se publicó hace poquito en la televisión las conversaciones privadas entre el señor Iván García, que es abogado de este incidente, de esta situación delictiva, entre que se acusa a la señorita Eva Bracamonte como la que podría haber ordenado el asesinato de su señora madre y que estaría involucrado, ustedes saben, un señor de nacionalidad colombiana, ¿no? Pero lo interesante de esto, al margen de todos estos incidentes y que obviamente configura un hecho delictivo, ¿verdad?, es el hecho de que se haya, entre comillas, intervenido los teléfonos del abogado Iván Torres, ¿no?, que es el abogado de la defensa de la señora Eva Bracamonte. En resumen, el Canal 4, cuando difunde la intervención telefónica en el caso Pfeffer, ¿no?, se menciona que la Digrandro habría ordenado la intervención telefónica, pero al final lo que se descubre es una serie de comunicaciones cruzadas, ¿no?, en la que el señor doctor Iván Torres hace intervenciones de diferente tipo, especialmente con los miembros del Tribunal Constitucional, entre comillas, intentando hacer un lobby, ¿no?, a favor de su libertad con el futuro vicepresidente que vamos a tener en ejercicio, el señor Chejade, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final lo que nos grafica es que lamentablemente en el Poder Judicial continúa la corrupción y que el Tribunal Constitucional como tal también estaría involucrado en cuestiones de informalidad y de irregularidad, y que lamentablemente a través de este chuponeo telefónico se puede mencionar que aquí en el país los procedimientos judiciales, ¿verdad?, no son pues ganados, entre comillas, o no se consiguen la legalidad, ¿no?, de una manera totalmente lícita, sino a través de medios, de lobbies, a través de compra de jueces, a través de intervenciones a favor de determinadas personas, incluso en la que estarían involucrados el Tribunal Constitucional o miembros, algunos miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, esto sigue graficando de que en el país, lamentablemente, el Poder Judicial y los poderes más importantes que tienen que velar por la justicia tienen una serie de dudas en cuanto a su rigurosidad y a su equilibrado, ¿no?, y acertada decisión, que es importante para salvaguardar de que el Poder Judicial realmente sea pues un poder justo, ¿no?, que trabaje en pro de la justicia en nuestro país, porque si no vamos a tener siempre este tipo de situaciones como se han presentado a través de estas intervenciones telefónicas, que de alguna manera grafican de qué manera el poder judicial, algunos miembros del Tribunal Constitucional se van involucrando, a pesar que el señor Iván Torres menciona que el Poder Constitucional o los miembros del Tribunal Constitucional fallaron en contra de la liberación de Eva Bracamonte. Sin embargo, en parte de los audios que han pasado o de los textos que han pasado en el Canal 4, se puede verificar pues que ya se había evidenciado de que habían sido intervenidos los teléfonos y por lo tanto incluso algunos miembros que entre comillas podrían haber sido comprados del Tribunal Constitucional han tenido que modificar su decisión final, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones lamentablemente se siguen presentando y de total preocupación. Nos imaginamos muchos presos que están innecesariamente en las cárceles o algunos que buscan justicia en un sistema que se presenta así de esta manera, en la que los señores abogados o algunos que van litigando no realmente hacen la valoración de sus pruebas o de sus capacidades legales, sino fundamentalmente en sus destrezas para ver de qué manera van manejándose dentro del Poder Judicial, corrompiendo funcionarios, pidiendo favores de diverso tipo, presionando a través de mecanismos políticos. Es así como se va ganando los juicios, entre comillas, en nuestro país, no por las habilidades, ni las capacidades, ni la formación profesional. Así que lo recomendable aquí tendrá que ser, pues, oigan, de que los señores abogados que van obviamente formándose de una manera, de alguna manera equilibrada en algunas universidades de prestigio, tengan que aprender estas técnicas, porque si no van a entrar en desventaja en el mercado legal. ¡Qué terrible! Bueno, el día de hoy, amigos oyentes, tenemos la visita del señor Alberto Chipoco. Alberto es una persona que viene liderando una serie de proyectos vinculados a la seguridad vial, especialmente en el aspecto de las revisiones técnicas, ¿no? Tiene un nivel de experiencia y un nivel de versatilidad en estos temas, porque indudablemente la experiencia que tienes en el sector privado, Alberto, es importante. Bienvenidos, Alberto. Muchas gracias, doctor, por esa invitación. Señores, muy buenas noches a todos ustedes, a los radioescuchas. Alberto, ¿cómo está el tema de las revisiones técnicas en nuestro país, específicamente en Lima? ¿Realmente contribuye a la disminución de los accidentes de tránsito por aspectos referidos, por ejemplo, al problema de los vehículos? Definitivamente que sí. Vemos los accidentes que están a diario y continuando, pero vemos que el resultado, y muy físicamente lo vemos en fotografías y lo vemos en los reportajes por televisión, lo vemos que los accidentados, y más aún los accidentes, y quien sufre un mayor cantidad de problemas y mayor cantidad de daños físicos, se producen y lo reciben vehículos más antiguos. Uh-huh. Esto quiere decir que los vehículos más antiguos son los que sufren el mayor cantidad de daños. Y sin embargo, los vehículos nuevos, vehículos que están habilitados y que se encuentran con toda la tecnología nueva, se ven que están renovados y que las personas que lo manejan se salen del vehículo sin mayores consecuencias. Es decir, las consecuencias fatales se dan mucho más en vehículos, obviamente, que tienen problemas de tipo mecánico, problemas en incluso en la construcción o el diseño, porque ya son muy antiguos. Exactamente. Y si lo vemos y lo comprobamos, esos vehículos que sufren los accidentes, las personas bajan y tienen que cortar el vehículo. ¿A cuál tienen que asistir mayormente y a cuál tienen que estar dedicados para poder inclusive sacarlo del mismo vehículo? Son a los vehículos más antiguos. Por lo tanto, la tecnología ha cambiado y lo que se quiere es salvaguardar a las personas de los accidentes y las consecuencias de los accidentes que se tienen en el tráfico. Uh-huh. Lo que sí no ha cambiado, como podemos ver y sobre todo manifestarle, es el disgusto en los cuales hasta el momento no se cuenta con la facilidad de poder disponer plantas de revisiones en lugares más cercanos hacia el cliente. Bueno, Alberto, la pregunta que te iba a hacer es la siguiente. Y el tema de la contaminación, especialmente en las ciudades, porque anteriormente uno iba, por ejemplo, por las zonas del norte del país, del centro de nuestro país, todavía no había muchos vehículos, o sea, especialmente los contaminantes, pero ahorita hay una contaminación auditiva grande y una contaminación del medio ambiente por los tubos de escape. A través de los sistemas de revisiones técnicas, ¿ustedes detectan que efectivamente estos vehículos están contaminando y ustedes los paran de alguna manera, le dan las recomendaciones, o cómo es el mecanismo? Por supuesto, es una falta grave encontrarse con la primera prueba que se realiza, o con una de ellas, cuál significa la prueba de gases. Esa prueba de gases está determinada con los parámetros y con los equipos correspondientes, tanto para los vehículos de gasolina, los de gas y los de que utilizan el diésel. Uh-huh. Entonces, a los tres tipos se le hace la evaluación respectiva y se logra determinar la falta del control que se tiene en la situación, que están consumiendo demasiado combustible y causando un mayor escape de gases contaminantes. Ya, y esto obviamente tiene que ver directamente con el tema de la contaminación. En los accidentes de tránsito, por ejemplo, que se ven con mucha frecuencia, el hecho de los frenos, que en muchos casos se ha presentado, que incluso ha generado de que obviamente se produzcan atropellos, ¿no? Con muertes consecutivas o choques frontales terribles, ¿verdad? ¿Hay alguna estadística en relación a las fallas en cuanto al sistema de frenos, por ejemplo, de los vehículos actualmente que pasan en las revisiones técnicas o están en proceso de estudio? Sí hay estudios correspondientes a la determinación de la cantidad de fallas que producen los frenos, y es una incidencia mucho mayor, y es uno de los principales motivos por el cual se tiene los accidentes. En los frenos, los medios y los sistemas y las plantas de revisiones técnicas se efectúa, y más aún en Revisiones Técnicas del Perú, el control es estricto en lo que a los frenos se refiere. Una consulta, ¿y cómo está el tema del monopolio? Aquí siempre ha habido denuncias de, obviamente, empresas que han mencionado que en Lima continúa el monopolio de las revisiones técnicas. continúa, no se ha roto, no continúa, es decir, no se le brinda al cliente, no se le brinda a la comunidad las facilidades para que cuenten con plantas mucho más cercanas, mucho más cerca a donde ellos viven, para poderlo ofrecerle y puedan pasar con mayor tranquilidad y con mayor frecuencia. Lo que sí se tiene es un monopolio con plantas extremadamente grandes que están fuera del radio urbano, en el radio urbano, pero no pueden estar con líneas a las cuales no se les brinda el servicio que debería contar el público usuario, uh-huh, con plantas que estén muy cercanas a ellos y que cuenten con todas las facilidades para que puedan pasar con mayor tranquilidad y sin ningún problema de tener que ir y alejarse del lugar o de su trabajo o de su centro de donde están viviendo. ¿Y por qué no se modifica este tema del monopolio, Alberto? Tú representas a la Asociación de Plantas de Revisiones Técnicas del Perú, ¿verdad? Así es. Bueno, y lo que se tiene es que hay que romper este monopolio. La Municipalidad de Lima, el Ministerio de Transportes, en este momento quien está asumiendo toda esta responsabilidad, tiene que tener un papel preponderante para que se pueda romper este monopolio que actualmente se tiene y que lo tiene una de las empresas. ¿Qué empresa es? La Lidercon. Lidercon. Pero ellos incluso tienen colas y colas de vehículos. Y el ministerio, ¿por qué crees tú que hasta ahora no genera plantas alternativas de una manera mucho más adecuada, incluso en las zonas de Lima? Bueno, yo creo que con este nuevo cambio de gobierno, con estas nuevas condiciones que se van a presentar, con estas nuevas políticas, la situación va a cambiar. No puede haber monopolio cuando nuestra Constitución no permite que sean este tipo de empresas y este tipo de condiciones. Bueno, te agradecemos bastante por tu participación y seguramente nos vas a visitar pronto para seguir tratando estos temas importantes, porque definitivamente las revisiones técnicas sí tienen un efecto favorable en la conservación del medio ambiente y también en la prevención de accidentes de tránsito, ¿verdad? Por supuesto, y lo que queremos es reducir los accidentes, porque el peor y lo que más se duele es la persona humana que queda con una discapacidad, el accidentado. Bueno, te agradecemos, Alberto. Regresamos dentro de un momento, después de la pausa comercial. Gracias.